Che, ¿les parece que hablemos un poquito de economía? Este, que es un tema que está bastante meneado últimamente. Estaba leyendo hoy Ámbito, Industria, rebote de junio anticipa la era post-pandemia. Algo habíamos empezado a hablar ayer sobre esto, ¿no? Déjame decir algo antes del tema IPC. Porque se conoció ayer el inflación. Índice de precios, la inflación, sí, que fue alta, 2,2, en relación a, esperaba un poquito menos. Pero yo, mirando el dato, tengo una visión un poco más optimista, porque en meses anteriores nosotros señalábamos el indicador promedio es bajo, pero alimentos y bebidas, por ejemplo, aparecía siempre por arriba del promedio. Sí. Y bueno, y ahora resulta que alimentos y bebidas no alcohólicas 1%, vivienda, agua, electricidad y gas 0,9%, y el promedio resulta muy influido por prendas de vestir y calzado 6,6%, recreación y cultura, que me llama muchísimo la atención, porque no sé qué actividades, por eso yo no sé bien la incidencia en los ponderadores que algunos de esos rubros tienen en relación a lo que es la actividad actual de esos rubros, ¿eh? Recreación, claro, y cultura, este, o por ahí hay otro, restaurantes y hoteles. Restaurantes y hoteles, si bien están en el promedio, 2,2, pero ¿qué actividad hay de restaurantes y hoteles que puedan marcar? No, ninguna. Ayer estuve viendo Barrio Nuevo en la tele que decía que está paralizado. Sí. Yo también lo vi. Fuerte, ¿eh? Qué lindo, no, ¿eh? Fuerte la posición ayer, ¿eh? Era la cúpula del cordobazo. Claro, no, bueno, pero con mucha amenaza al gobierno, una cosa bastante fuerte. Gran presentación del ministro Guzmán. Eso sí, vino después. Sí. Gran bueno, pero señores, ¿por qué esa vocación por agarrar siempre lo peor de cada cosa? Pero ya que estamos ahí, somos periodistas, ahí volvemos a lo económico, ¿sí? Pero lo anoté porque no podía creer lo que estaba escuchando. Ahora volvemos seguramente a lo económico. Sí, pero sí. En un momento cuando empiezan a hablar de deuda, el conductor de programa, Marcelo Bonal, dice, estoy viendo el teléfono porque nos están viendo desde el exterior y me dicen que usted es un gran cabeza dura. Sí, claro. Porque no baja la posición. Y primero Guzmán le contesta y dice, bueno, pero lo que pasa es que yo podría decir lo mismo porque ellos no bajan. No contento con eso, vuelve a decirle, sigo leyendo que dicen que no hay acuerdo porque usted es insoportable negociando, que le hace mal a la Argentina y que todo el tiempo está corriendo el arco. Usted está diciendo las cosas de los acreedores. Que Guzmán le dice, bueno, pero usted está trayendo acá la posición de los acreedores. Claro. Estoy defendiendo la posición de los argentinos. Yo sé por qué lo rescatar. Porque el tono, la paciencia, la medida, ni una palabra más. Mire, esto es así, estamos en esto, estas son las prioridades. En este momento la prioridad tiene que ver con la pandemia, tenemos que salir de la crisis, estamos trabajando en el plan posterior. No lo sacaron un milímetro de lo que él tenía que decir y todas las provocaciones que le tiraron, las cabeció, pero fenómeno, la verdad, excelente, me parece. Sí. La otra del trío, lamentable, diría. Es verdad, pero aparte estaban Cavalieri, estaba Martínez de la UOCRA y Barrio Nuevo. Llegó la voz cantante de Barrio Nuevo, ¿no? Barrio Nuevo, sí. Llamando a la desobediencia civil, a la... Pero Barrio Nuevo, ¿hasta qué día? ¿Cuándo dejó de ser macrista? Ayer habló mal de Macri. Sí, pero se preguntó cuándo dejó de ser macrista. Y habrá sido hace mes y medio, más para la fiesta, pero no. Para la fiesta habrá sido, claro. Pero el mensaje muy difícil, dijo, no jodan con la gente, ya debemos que se vayan todos, y después Cavalieri dijo, hay que abrir todo y convivir con el virus. Claro. Sí, el gitano. Todo el mundo sabe que viene a hacer algo así como animémonos y vayan, ¿no? Claro. Sí. Es decir, vayan y convivan con el virus. Sí, sí, pero además digo, como si hubiera tenido éxito en algún momento. Quisiera verlo a Cavalieri conviviendo con el virus. Claro, no. Ahora, no entiendo, ¿qué juego hacen estos grupos? ¿Por quiénes hablan estos tres? Porque el otro día el presidente a la CGT, claro, la llevó a la Quinta Olivo. La CGT, donde están estos tres... No están en la CGT. ¿Cómo que no? Martínez, vos, no, no, Cavalieri. Pero no sé si están en el Consejo Directivo de la CGT. Ah, ah. No sé si están en la CGT. Para mí, ver, la representación ahí es medio... La de representación de la CGT da él. Está bien. Estos son... Más, creo que Barrio Nuevo había fundado una CGT paralela. Sí. No me acuerdo cómo se llama, pero en algún momento fundó una... Creo sí, que... pero... No sé cómo anda con esa CGT paralela, porque la vi a esa CGT paralela en una solicitada bancando la intervención de Vicentín, así que capaz que ya no responden a Berruñego, no lo sé. No sé, pero hago memoria, digo. Sí. No es del Consejo Directivo de la CGT seguro, eso es lo que estoy diciendo. Bien. Pero, ¿qué buscan? ¿O bueno, a quién responden? Que esa es la pregunta interesante. ¿Cómo? ¿O a quién responden, como decía Roberto? A ver, yo leo esto que un poco chichoneaba con Magallanes, de la convocatoria al diálogo, que ayer la hablábamos, de el PRO y aliados, tendría que llamarse, porque en realidad es una convocatoria al diálogo del PRO y aliados. Sí. Sí, pero, y claro, unidos en la diversidad para afrontar el presente y construir un futuro digno para todos los argentinos. Después dicen en definitiva que la representación institucional es en el Parlamento, entonces no se entiende qué es lo que pretenden con esta declaración, ¿no? Y decir que el gobierno no dialoga. Queremos sumar inteligencia, debate, creatividad, y es el Congreso de la Nación el ámbito adecuado para pactar consensos. La ley debe respetarse y para ello el Poder Judicial tiene que cumplir con su rol sin injerencia de los otros poderes del Estado. Saldremos de la emergencia con más democracia y no con menos. Yo firmo eso también. Sí, claro. Pero ellos actúan exactamente al revés. Es decir, intervención en el Poder Judicial, muchachos, tan discutiendo la mesa, la famosa mesa judicial que de esta, de la barra esta, más injerencia en el Poder Judicial que el que hizo el macrismo, respeto a la oposición. Máximo Kirchner le dijo en la reunión, el gobierno de Macri en los 4 años no llamó al Frente para la Victoria nunca a una reunión. Respecto a la oposición, ¿qué diálogo? ¿Dónde? ¿De cuándo dialogaron? Para más, como una de las decisiones más graves. Peña venía a los informes del Congreso. Yo lo tuve en los primeros 2 años de la gestión de Macri, que yo todavía era diputado, en mi gestión anterior. Y cuando le preguntabas algo, te decía: ustedes son kirchneristas. A mí me contestó un día que no valía la pena responderme porque las diferencias ideológicas eran grandes y por lo tanto teníamos visiones distintas. Yo dije, chocolate por la noticia. En realidad lo tomé como un elogio. No, lo que pasa es que lo utilizaron para estigmatizar, como si tuviera, como si el kirchnerismo fuera parte, estuviera en el Código Penal. Como yo te recordemos, digo, Vidal dijo en su momento que diga si es kirchnerista. Claro. Los jueces del país son o republicanos o kirchneristas. Claro. Los periodistas son independientes o kirchneristas. Es decir, hay una cosa perversa que son los kirchneristas y después están los buenos. Claro. Los buenos se llaman independientes, republicanos, tienen todas esas... Ahora, la estigmatización tenía como objeto no dar cuenta de sus actos, digo. Así es. En definitiva no te contestó. No. No, fue peor, porque, bueno, estamos gastando tiempo casi en una anécdota menor. Cuando viene el jefe de gabinete, uno le manda preguntas por escrito. Yo le mandé un montón de preguntas por escrito y no me contestó ninguna. Cuando me dan la palabra, soy creo que el último, porque yo en ese momento era un bloque unipersonal en esa etapa, y entonces hablo uno de los últimos, le digo, jefe de gabinete, como no me contestó ninguna pregunta, le voy a reiterar las mismas que le hice por escrito. ¿Sí? Expongo. Él había junta un montón de respuestas y responde a un montón, y a mí no me contesta. Termina, se para, y cuando se para se ve que alguno de los asesores que están ahí al lado le dice que no me contestó a mí. Vuelve, se sienta y dice, bueno, quiero hacer una aclaración. Omití dar respuesta a las preguntas que me hizo el diputado Heller, pero con él tenemos una diferencia ideológica muy profunda y una visión totalmente distinta, así que no vale la pena la discusión. Pero se levantó y se fue. Tenés que agarrar eso, hacerlo una suerte de cuadrito secuencial, claro, y ponerlo ahí en él. No, pero claro, porque cosa... sería darle demasiado valor a Peña. No, hay una cosa que, más allá de esto, que es importante. Claro. Porque efectivamente ellos han discriminado y han estigmatizado un modo de pensar de Argentina. Pero más allá de eso, quiero preguntarte esto, Carlos. Por ahí lo hablaron ayer, en ese rato que ustedes comparten sin mí en la semana. No te pongas así, Pablito. ¡Qué cosa! No, esto puntualmente. Yo entiendo que haya áreas donde efectivamente se pueden articular cosas. Está demostrado que en el tema sanitario, por ejemplo, en la zona AMBA hay una articulación. Ahora, cuando vos tenés que pensar el modelo económico para salir de esta crisis, ¿cómo haces para consensuar realmente de manera seria proyectos de país tan disímiles? Por ejemplo, alguien que cree que hay que administrar, que tiene administración cambiar, y otro que dice no, que todo tiene que estar al libre albedrío, manda el mercado y si se fuga, se fuga. No es muy serio sentarse, pensar que se puede generar un consenso, un acuerdo con esos sectores. Es que poner el consenso como condición es en realidad una actitud antidemocrática. La voy a anotar esa. Sí. Poner al consenso como condición. Claro. Esto es como cuando con el tema de la negociación de la deuda te dicen lo fundamental es acordar. Y suena bárbaro, porque dice, ¿quién no va a querer acordar? Claro. Y vos te dices, no, mire, lo fundamental es acordar una cosa que sea compatible con los intereses de la nación. Sí. ¿No es? Entonces, el consenso, ¿quién puede estar en contra del consenso? De la búsqueda del consenso. Pero cuando vos lo pones como condición, se convierte en un acto antidemocrático donde las minorías le imponen a las mayorías. Yo estaba revisando, porque ayer cuando charlamos yo lo dije mal y Marcos me hizo una corrección y yo en ese momento no la pesqué y él tenía razón. En las elecciones del 2019, la primera vuelta fueron las PASO. Sí, claro. Sí. En las PASO, Alberto Fernández sacó casi los mismos votos que en la primera vuelta. Pero Macri sacó 32 puntos. Sí. Esos son los que votaron la continuidad del proyecto macrista. Sí. El otro casi 70%, el otro 68%, votó distintas alternativas, pero no estaba de acuerdo en la continuidad del proyecto macrista. Por eso yo digo que hay que separar a quienes se sienten oposición y a quienes se sienten no oficialistas en la actual coyuntura, que no es lo mismo ser opositor que ser no oficialista. Hay un matiz importante en esta coyuntura. Ahí, en función de lo que vos decís, hay 16 puntos del electorado que están o estuvieron, por lo menos dudando, algunos no lo votaron a Macri en la primera vez. Elige, acá tiene para elegir. Insisto. Por eso. En una elección de renovación, lo que se hace es un plebiscito sobre la gestión del presidente. Porque cuando viene la próxima, son todo nuevo, digamos, sí. Supuestamente. Si te eligieron dos veces, ya no podés ir, entonces a la otra van a ser nuevos. Pero cuando vos venís de primer mandato, el resultado de la elección es un plebiscito. Es aceptación o no aceptación de tu gestión. Sí. Casi el 70% de la ciudadanía de este país dijo que no estaba de acuerdo con la gestión de Mauricio Macri. Ese es el dato del resultado. Luego, cuando fue llevado a una opción que se definió en la primera vuelta, porque la distancia con las terceras fuerzas fue tan grande que se diluyeron, y de hecho esa primera vuelta se convirtió en balotaje, que por eso ayer... Marco me decía, bien, no hubo balotaje, y yo le decía, sí, porque en realidad la primera vuelta hizo de balotaje. Claro. Digo, para aclarar, polarizando ahí. polarizó ahí y no hizo falta, que es la otra cosa, no hizo falta segunda vuelta. Claro. Perdió en primera. Perdió en primera. Entonces, vuelvo. ¿Quién no va a tener voluntad de consensuar? Buscar consenso está bien, creo que es una obligación. Lo que no se puede aceptar es sin consenso no se puede aprobar nada, porque eso se convierte en una trampa. Yo no consensúo y vos, que representás la voluntad mayoritaria de la sociedad, de la población, quedás atrapado porque el no consenso te impide avanzar. Eso no es la democracia. La democracia es la expresión en el Parlamento de la construcción de mayorías, construyendo acuerdos que garanticen mayoría. La ley establece eso. Vos no podés aprobar una ley con la minoría. Tenés que lograr mayoría, pero no consenso. Ahora, con que tengas un voto más que los otros, sí, ganaste. Y si tenés ese voto más, ganaste legítimamente, eso es lo que quiero decir. Ahora, ¿quién va a estar en contra de si podemos consensuar? Vamos a empezar a tratar hoy la moratoria. Sí. Ojalá y podamos consensuar, porque el país la necesita. Ahora, ¿y si no consensuamos, qué hay? ¿No se aprueba? No se aprueba si no tenés mayoría, porque entonces no se puede aprobar. Pero no porque no tenés consenso, sino porque no tenés mayoría. La democracia requiere construcción de mayorías. Ese es el tema. Y eso no quiere decir que los que tienen la mayoría no hagan todos los esfuerzos a su alcance por construir los consensos más amplios posibles. Porque no es lo mismo tener una mayoría ajustada que lograr unanimidad en el tratamiento de un proyecto. No es lo mismo. Porque la opinión pública lo recibe distinto, porque el tratamiento que tiene mediático es diferente, todo diferente. Entonces, no es una discusión consenso sí, consenso no. Es, no hagan trampa, muchachos, poniendo el consenso como una llave de entrada a que solo se puede avanzar en las cosas que ustedes están de acuerdo. Sí. Porque ese es un poco el fondo de la cuestión. Sí. Da la impresión de que no quisieran ayudar demasiado al gobierno. Da la impresión, ¿no? Da la impresión de que... No, que me parece que apuestan a desgastarlo, a complicarlo, porque ya están pensando en el 2021. Digo, esto para los que creen que la pandemia no va a acabar. No, va a acabar, en un momento se va a terminar esto, y ojalá sea prontito, sí. Pero ya están pensando, me parece, en el año que viene, están pensando en cómo reconstruirse, en cómo también reconocen algún tipo de liderazgo, ¿no?, opositor, porque... ¿Cómo lo encuentran primero antes de reconocerlo? Por eso, claro, Macri está en cuestión, Macri está cuestionado, sí. Digamos. Sí, sí. Y parece difícil que se pueda intentar construir realmente una oposición con chances con Macri de líder. Sí, según claro, porque según lo que yo estuve viendo en las encuestas últimas, que son simplemente fotos de un humor, sí, y de un momento, del momento, sí tienen mejor imagen aquellos dirigentes opositores que se muestran colaborativos. Sí, me la reta en primer lugar. Exacto. La reta en primer lugar. Que me parece que ese es el trabajo que ha estado haciendo Alberto Fernández, tiene que ver con eso, tiene que ver con generarle a la oposición, bueno, una discusión más de la que tenían, que es, bueno, hay unos que colaboran y otros que están en una situación muy beligerante, por fuera de todo. Quieren que hablemos y dialoguemos, pero me dicen que mi vicepresidenta mandó a matar a un secretario. Claro. Sí. Eso, y la otra cosa, también hacia el espacio del que yo formo parte... lo que salió a decir Agustín Rossi, entre paréntesis, sí, ayer en tu programa, sí. Que a ustedes le consta que forma parte de mi prédica permanente. Nah, y aparte Agustín lo querés y has estado allí con él muchas veces. Sí, sí, pero además de quererlo, porque uno puede querer y no estar de acuerdo, no necesariamente. Pero estoy absolutamente de acuerdo. Y esa cadena de tweet que sacó, explicando incluso su trayectoria, cómo se acerca él a Néstor Kirchner, las dificultades, los conflictos, las distintas alternativas, inclusive la de su aspiración de ser presidente. Sí. Dice, pero Cristina propuso Alberto Cristina y yo me alineé y me pusimos a trabajar y tenemos que juntar fuerzas. También, vamos a decirlo con todas las letras, no hay que tener de tanto miedo a que debatamos. No, por supuesto. En la medida en que tengamos... Son discusiones de alta política, vamos a decirlo bien. Que son claro, discusiones de alta política. ¿Por qué no se puede debatir? ¿Te acordás cuando nos acusaban de que éramos una escribanía? Sí. Que venía todo digitado y había que aprobar y no se podía discutir. Entonces, ¿se puede discutir o no se puede discutir? El problema no es discutir. El problema es cómo actuás. Es decir, si vos debatís y luego aceptás lo que se acuerda y eso pasa a ser para vos tu ley, tu objetivo, ¿por qué no debatir? ¿Qué tiene de malo que haya sobre cuál es el mejor camino para una cosa, que haya más de una opción? Yo dije acá, de movida, la intervención o la expropiación son caminos, son medios. El objetivo es la recuperación de la empresa, que la empresa pueda ser una empresa testigo, que la empresa esté integrada por la representación del Estado, de los productores, de las cooperativas, de los bancos acreedores, etcétera, etcétera. Y el camino para ir para allí es discutible. ¿Cómo termina el tema? Es lo que va a poder hacer, nos va a permitir hacer un balance de si se logró el objetivo inicial, o cuán cerca se estuvo, o qué concesiones se tuvo que hacer porque no se pudo lograr. Pero yo veo que hoy avanza una investigación judicial sobre el manejo de los fondos acá y en el exterior, porque esa mención que vos hacías a Cartés, hay varias denuncias en Paraguay, hay denuncias en Nueva York hechas por los bancos internacionales. Muchachos, ustedes que están preocupados porque vengan las inversiones, no, se despreocuparon, están desatentos. ¿Vos viste lo que están diciendo los bancos eso? Desapareció una cantidad de plata impresionante. Sí. ¿Viste lo que está diciendo el fiscal? Que yo cobraba, ¿dónde está Wally? ¿Qué pasó? Porque si entró la mercadería, o está la mercadería, o está la plata, o le pagué a los acreedores. Ahora, si se fue la mercadería, no está la plata y no le pagué a los acreedores, hay algo que no cierra bien. Y lo tendrá que investigar la justicia. Sí, Carlos, vemos cuáles son las responsabilidades. Tema Vicentín, viste que se avanzó con la idea de un fideicomiso. Sí. Y bueno, pero la idea del fideicomiso... Sí. A mí no me parece mal, porque está muy cerca de la idea original. La discusión va a ser cuánto vale la parte de los dueños actuales. Porque si vale lo que valen los activos... En ese fideicomiso tendrían que entrar con nada, porque Vicentín debe más que lo que son sus activos. Entonces va a venir una discusión, te la digo hoy, de cuál es el valor llave de la empresa. Los dueños actuales van a pretender que su participación eventual en ese fideicomiso esté evaluada según el potencial de lo que tiene Vicentín como negocio. Y ahí habrá una discusión. Impulsa. Te lo voy a decir de otra manera. Discusión que no se evitaría ni siquiera con la expropiación. Porque si hubiera expropiación, esto tiene que ser tasado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Y ese Tribunal de Tasaciones tiene que considerar también si la empresa tiene o no un valor llave y si corresponde o no una indemnización. Como fue el caso YPF, se le puso un valor y se le dio una indemnización. Es decir, la expropiación no es la apropiación. Es ponerle un precio y sacar lo que deben, etcétera, etcétera, y pagarle si le quedó algo a pagar. Bueno, el fideicomiso puede tener exactamente el mismo resultado. Nos quedan un montón de temas para charlar, Carlos, pero se nos acabó el tiempo hoy. Esto tendría que durar por lo menos como media hora más, pero vamos a aprovechar la media hora de mañana, si te parece. Bueno, lo haremos. Pablo, un gran abrazo. Nos vemos mañana. Un gran abrazo. Y déjenme decir que a mí me reconforta mucho ser parte de este espacio, más allá de que hay días que no me llaman. Porque esto que... Perdóname, hay días que no te quedás. Quedate. Opa. Sí, no, está bien. Hay días que no te quedás. ¿Por qué no te quedás? Está levantado de muy temprano. Pero quiero decir... Pero que no nos eche la culpa a nosotros. Quiero decir que estas charlas se dan al aire y perfectamente se podrían dar de la misma manera fuera del aire una reunión nuestra de Zoom. Tenemos la oportunidad. Y tiene un valor enorme eso, Le sacamos las malas palabras nada más, creo. Exacto. Que no son tantos tampoco. Somos un poquito más educaditos. No, y Carlos se saca la camiseta de Boca, que siempre viene con la camiseta de Boca. Sí, mirá, yo siempre estoy así. Sí. A vos te he visto alguna vez con alguna camiseta de algún club, así que ojo con eso también. Los muchachos no saben, pero nosotros nos estamos viendo. Así es. Eso. Beso grandote. Nos vemos mañana, viernes. Chao. ¿Sí? Mañana. Chao, Pablito. Chao, Carlos. Nosotros nos vamos a las noticias de 8:30.